This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show. Miggy Nacheleka, Radio Prasa, Studios Reggae Massive. God is your one, baby, people one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. On your life, come again with the digital to roam. It a volume two to revelation. This is not a bad understand. Tell the dance to the reading with no contention. We no one back around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo. Bien llegado, bien llegada. Sintonices Radio Crash, ya sea desde la red, en cualquier parte del globo o en Sisión, en el 105 de la frecuencia modulada, estás sintiendo la radio libre de Sisión. Y esto ya es Shimiel Galo Radio Show, el top programa de música de influencia jamaicana, en el que shimielgamos cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la que cuadre. Un saludo del equipo del programa, Elena y Faido, a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta y a los controles, la locución y el guión, Miguel Selecta. Güey, ye 8 de marzo de 2022. Y facemos 40 episodios. Y si casi esto ya era pa' festeixalo, nos vamos al revés. Y güey, nuntamos en el estudio haciendo el programa. Y lleguen este programa abiertamente pro igualdad de las personas, como no podía ser de otra traza, somos feministas. Y en esta fecha acudimos a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista en Asturias, en este caso en Sisión. Asina, y la magia de la radio, que me fae no estar en dos sitios a la misma vegada. A más güey, tenemos una cita obligada en la Mani, ya que tenemos la oportunidad de ver nación a Betamarri, la nuestra mujer orquesta que participa en la Mani con el grupo de tamboras Repercusión Feminista, un grupo de percusión que toca principalmente en vindicaciones sociales, con mucho mensaje y con mucho remangu. Un abrazo para ellas de parte del programa, que sabemos que hay varias que son oyentes habituales. Son muy, muy grandes. Bueno, y para suplir al equipo en la radio, tenemos a unas convidadas per especiales. Con una esbilla musical o mixtape especial, espacial, para este especial del 8M. Ellas son les moces o las chicas de Punch Records. ¡Bim! Conozca Punch Records y un colectivo autogestionado que promueve la cultura musical jamaicana en Euskal Herria, amosando esta actitud con la organización de eventos propios, participando las 80 en les pinchaes a las que ellos conviden y editando referencias en vinilo de solistas y bandas euskaldunes. Referencias de algunas de ellas que ya pudiste sentir aquí en el Shimiel Galo. Para poneros un ejemplo, este mismo 12 de marzo monten un mercadillo skinhead donde va a haber 12 horas de música jamaicana, puestos de ropa, vinilos, libros y fanzines, comida, espacio de tatú y peluquería, y todo ello en el barrio San Ignacio, en Bilbo. Y como decíamos, güey, son las mujeres de Punch les que tomen los mandos del Ximielgalo, con una mixtape que hicieron a costa fecha para este programa del 8M. Y en antes de daros paso, presentamos vosles. Lady Mallorca. Dende Mallorca, lle una de las últimas incorporaciones en Punch Records, con muchas ganas de facebos mover el esqueleto a base de ska. En segundo lugar, tenemos a la señorita Miss Guaymón, dende Bilbao, siempre con ganas de esfrutar, de poner plásticos y, como no, de romper la pista de baile. And if by chance our love remains the same, swear you'll never leave me lonely again. Y para finiquitar este trío calavera tenemos a la mexicana Tiki Boom, seleccionando los ritmos más picantes y tropicales de la escena. Yes, y no os perdáis los nombres de estos tres selectores, porque una de ellas va a estar muy pronto por aquí por Sisión, que ya nos lo contó un pasearín. Bueno, y en riba de este temazo de Susan Cardogan, que vos poníamos para entamar, parte del recopilatorio que estamos ahora mismo repasando, nos sentamos de programa. Simplemente daros las gracias a estos tres mulleraces de Punch Records. Esperamos venos pronto y con ellos vos dejo. Que si me hagáis a gusto y sentímonos el martes que viene. Mientras ya sabéis, keep the fire burning. Caltenéis el fuego en cesu. ¡Bim! Lady with the

ever love me like it does. Oh yes it does. Oh yes it does. And if somebody love me like it do me. Oh yes it do me. Oh yes it. Ha ha ha. Thank you. day. Buffy play the real ska, man, you better upgrade. Said you can't play the ska like you're running out race. You have to swing with the rhythm, not turn off the bass. So give me that sound from back in the day. Give it to me, we want the real ska. Like Nip and Brave, Charger, Reed and Jackie. Give it to me, we want the real ska. We no want ska punk and we no want third wave. Give it to me, we want the real ska. Give it to me, give it to me, yeah, we want the real ska. Si als 30 anys no tens seny, encara no. Als 40 no tens cabal, no tens cabal. Dies passes, anys empenys, empenys i empenys. I amb 50 a l'hospital. Però grans mals, grans remeis, grans mals, grans remeis. I a més doctors, més dolors, més doctors, més dolors. Se'n tornen blancs els cabells, oh no. I t'han prohibit els licors. Més animal, molt més. Hem conservat en formol, conservat en formol. Vull dir que no ets mal xaval, no. El teu és un descontrol. El faràs, te'l trobaràs. Però promet que seràs conseqüent i no te'n penediràs. People do the rock steady. It's ba-ba-boom time. It's the year. You hear the people say, boom, boom, ba-ba-boom. Festival, boom, boom, ba ba boom, boom, boom, boom, festival, boom, boom, ba ba boom, boom, boom, boom, festival, boom. Man. No need to hurry.